seguimos con la carrera de Moto2, que comenzaba con Espargaró y Márquez, dos españoles en la primera fila, y con una sanción de 15 posiciones a Zarco por un incidente en clasificación con Espargaró. La salida fue muy buena por parte de Márquez, que adelantó a Espargaró para ponerse en cabeza ya desde la primera curva. Giannone y Luthi empezaron a pelearse con Espargaró y le dejaron en cuarta posición y se pegaron a Márquez, que no consiguió escaparse. Luthi aprovechó que el pequeño genio abrió la trazada para meterse por dentro y ponerse primero. Nakagami hizo lo mismo en la siguiente vuelta y poco después también adelantó a Luthi para ponerse primero. Márquez también fue adelantado por Giannone, que le relegó a la cuarta plaza, pero poco después el pequeño genio le devolvió la jugada. Por su parte, Espargaró, que marchaba séptimo, se unió al grupo y adelantó a Giannone y a Márquez, mientras Luthi seguía al frente de la carrera a cuatro décimas de Nakagami. Espargaró adelantó al japonés y se fue a por Luthi. El grupo se volvió a juntar y Espargaró y Luthi casi se tocan. El susto más grande se lo llevó Paul, que casi acaba en el suelo, pero pudo controlar la moto y pasar al suizo. Entonces Espargaró comenzó a marcar un espectacular ritmo que parecía que los demás no podían seguir. Aunque intentó escaparse, Giannone lo volvió a coger y entre los dos lucharon por la victoria en la última vuelta, victoria que se llevó el italiano. Por detrás, Luthi y Smith luchaban por el tercer peldaño del cajón, que fue para el suizo. Finalmente Márquez acabó quinto. El podio fue para Giannone primero, Espargaró segundo y Luthi tercero. El mundial tras este Gran Premio de Italia queda así: primero Marc Márquez, 163 puntos, segundo Paul Espargaró, 129 puntos, tercero Andrea Giannone, 129 puntos, cuarto Thomas Luthi, 123 puntos y quinto Scott Redding, 96 puntos.